Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 3 del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los NAS, la virtualización y las redes de computadores. En esta ocasión hablaremos de las descargas torrent en un servidor NAS, comentando todas las posibles opciones disponibles. Tocaremos también el tema multimedia y finalizaremos, como ya es tradición, con unas preguntas de los oyentes y sobre todo también unas propuestas muy interesantes sobre domótica. ¿Nos acompañáis? Muy buenas, David, ¿qué tal? Muy buenas, caballero. Aquí estamos hoy, otro día, hoy un día fresco y lluvioso aquí en Elche, por lo menos. Uh-huh. Aquí en Linares también, sí, mucho frío. Y nada, súper preparado para un podcast que hoy tenemos muy, muy repleto. Muy cargado, sí. Si te parece, podemos empezar dando la enhorabuena a David Ramírez, @DRAMIREZ en Twitter, que es el ganador del lote de productos de QNAP que sorteamos y que nos ha mandado una foto del hombre en Twitter posando con su flamante premio. Desde aquí, enhorabuena, ¿no? Sí, una enhorabuena y, por supuesto, muchísimas gracias por esa foto que, bueno, este tipo de cosas hay veces que piensas, bueno, ¿pero esto a quién le toca? Sí, pues a alguien le toca. Siempre le toca a alguien. Siempre, siempre. Bueno, pues lo primero que yo tengo aquí anotado para comentar es curioso, una encuesta de Twitter. Voy a abrir Twitter. Y es una encuesta que hice un poquito, un sondeo en la cuenta de Cultura NAS sobre el tema de la marca de NAS favorita de cada persona. Y es curioso, muy curioso, los resultados de la encuesta, porque, bueno, no la tengo aquí ahora mismo, pero creo que hay un 68% de los encuestados que utilizan Synology frente a un 30 y pico de que utilizan QNAP y muy poquito, un 3% creo, que utiliza otras marcas. ¿Qué te parece esto? ¿Es acorde con, por ejemplo, lo que tú estás viviendo más o menos en tu tema profesional o no? Pues más o menos. Nosotros, por ejemplo, en el tema de QNAP, Synology o Tecus, sí que es cierto que, bueno, realmente vendemos un poquito más QNAP porque también trabajamos un poquito más con profesionales. Pero, bueno, también te digo que gracias a mi trabajo y que estoy todo el día ahí en redes sociales y todo eso, sí que es cierto que dentro del círculo de Twitter la gente se mueve muchísimo más con Synology. Es muy curioso porque además QNAP es que tiene muy buen hardware, pero no sé por qué, si es por publicidad, por los medios, porque es más conocido, que no sé, no me queda. Hay una diferencia que yo pensaba que estaban más igualados de lo que en realidad están, ¿eh? Sí, es lo que te comento. A nivel popular, lo que es a nivel de usuario más doméstico o de hogar, Synology está muchísimo más extendido. Pero sí que es cierto que, bueno, nosotros, por ejemplo, sacamos muchísimo más, bueno, muchísimo, tampoco es una barbaridad, pero sacamos más QNAP que Synology, pero sobre todo porque trabajamos en el ámbito empresarial y este tipo de cliente, obviamente, no va, o este tipo de objetivo de cliente no va diciendo, tengo un QNAP, o no pregunta tanto por redes sociales, y entonces, pues al final lo que es la comunidad social es más pequeña. Uh-huh. Y bueno, respecto a noticias que tenemos, pues vamos a empezar viendo el lanzamiento de unos NAS de QNAP, precisamente de la marca que estamos ahora mismo hablando, que son los NAS TS128 y TS228. Y me gustaría que me comentases si ya has tenido la ocasión de probarlos y que nos contases también un poquito qué tal va la cosa. Pues todavía no he tenido ninguno en mano, pero sí que es cierto que he estado probando el TAS, que es la versión de este mismo, pero que lleva Android, aunque el hardware no es igual, ¿vale? Pero lo que es la carcasa exterior sí que es la misma. Y bueno, pues promete bastante. Lleva un procesador ARM V7 a 1,1 GHz de doble núcleo, 1 GB de RAM, que bueno, ya estamos hablando de un servidor NAS que puede hacer cositas y que además está certificado por el servicio del NA, que bueno, siempre nos va a permitir disfrutar a pequeña escala, pero siempre nos va a permitir disfrutar de nuestro multimedia. Genial. Pues seguimos adelante con noticias, si te parece. Ya tenemos disponible por fin la versión de DSM, la 6.0 Release Candidata del sistema operativo de Synology, que poco a poco se va a ir acercando a la versión final, ¿no? Sí, van cumpliendo con el roadmap que tenían un poquito preparado. Y bueno, ya han mejorado en los servidores NAS de gamas de empresa, el sistema de almacenamiento este que están utilizando ahora, el BTRFS, que bueno, que tiene muchísimas cualidades a nivel de empresa. Y sobre todo, pues en los servidores NAS que llevan procesador de 64 bits, pues mira, ya han conseguido que se pueda asignar 4 gigas o hasta 4 gigas a un solo proceso. Que bueno, si tenemos, por ejemplo, un servidor de mail o cualquier cosa así que sea muy importante, pues ya vamos a poder trabajar a máximo rendimiento. Y luego, pues un montón de cosas nuevas que han mejorado y de servicios que han añadido. Sí, esta versión ya se podría considerar que, pues, al ser una candidata, ya los errores, los fallos, los bugs y todo el tinglado este ya lo tienen un poquito más controlado. Y también me da la sensación de que va a ser un poco la estrella en el CeBIT, ¿no? Que se celebrará de aquí a unos días en Hannover, esta feria en la que van a estar tanto QNAP como Synology, como ahora comentaremos después. Y ya digo que yo creo que la meta que tienen esto es allí darle una presentación buena, mostrar sus bondades, que ya nos las hicieron asomar un poquito en el Synology de Barcelona. Y nada, pues a esperarla, pues como diría Emilcar, con pasión ribereña, ¿no? Sí, porque tiene bastantes mejoras y vamos a tener un sistema operativo, pues como siempre, un poquito más robusto, con más funcionalidades y bueno, uh-huh. En general, pues muchísimo más modular. Muy bien, y siguiendo con actualizaciones, pues Qfile para los servidores NAS de QNAP, esta aplicación móvil que te puedes conectar desde cualquier sitio para ver tus ficheros, descargar cosas, subir cosas, etcétera, a tu servidor NAS de QNAP, pues se ha actualizado a la versión 2.1.2 y las mejoras que traen son sobre todo en temas de login y sobre todo una cosa muy curiosa que hasta ahora no se podía hacer, que es ver un streaming de vídeo con esta propia aplicación, pero bajo una conexión SSL, es decir, bajo el protocolo HTTPS, ¿no? Esto es una, creo que, interesante novedad, porque además yo cuando quería ver un vídeo con esta aplicación en un momento dado, no es una aplicación para ver vídeo, obviamente, pero en un momento dado quieres previsualizar algún vídeo, quieres bueno, ver cualquier cosita y no se podía hacer si tenía activado la conexión SSL, que creo que eso ocurre exactamente igual que con la DSFile de Synology. Sí, básicamente es una limitación de las propias aplicaciones y que, como vemos, pues nada, QNAP ya ha dado un paso al frente, se ha saltado esto y los que abogamos un poquito por la seguridad y queremos que nuestros datos estén un poquito más seguros, pues ahora podemos disfrutar de este servicio pues un poquito más libres. Genial. También hay una actualización interesante que es DS Cloud para iOS, esta aplicación con la cual tú puedes sincronizar, en este caso, tu NAS de Synology con tu teléfono, con tu iPad. Y la actualización ya incluye soporte para la versión candidata de Synology de DSM que acabamos de comentar. Y esto pues no hace ni más ni menos que certificar que poco a poco, lo que estábamos hablando, la versión DS6, pues DSM6, empieza a llegar hacia nosotros, ¿no? Sí, ten en cuenta que esta última versión añade muchísimos cambios en Cloud Station y era de esperar que iban a sacar una nueva versión tanto para Android como para iOS. Y sobre todo la de Android estuvo un poquito antes, supongo que por el tema de la tienda de iTunes, pero vamos, estaban ya disponibles también en beta en la propia página de la beta de Synology. Sí, yo imagino que estas empresas lo que harán es publicarlas en tanto en la Google Play como en la tienda de Apple, las publicarán a la vez, pero ya por políticas de aprobaciones y revisiones y tal, pues me imagino que en algunos casos serán lanzadas primero en Android, luego en iOS y al revés, ¿no? Sí, la política de Synology normalmente mantiene los desarrollos paralelos. Esto lo sé porque lo he estado hablando yo con los técnicos personalmente. Pero hay veces que sí que tienen pues algún problema con la tienda de Google Play o con la de iTunes y pues hay veces que se dilata la publicación de una de ellas. Y como te comentaba David, pues en breve, creo que el 18 de este mes, creo recordar, va a empezar una feria en Hannover, en Alemania, que es el CeBIT, una feria de tecnología en la cual pues van a estar tanto QNAP como Synology. QNAP presenta ahí unos servidores NAS muy interesantes, he estado leyendo, con puertos Thunderbolt 2 y con un hardware muy, muy novedoso, mientras que Synology en su línea lo que va a hacer es lo que estamos hablando, presentar su sistema operativo más que a nivel, más presentar a nivel software más que hardware como hace QNAP. Es una pena que creo que ninguno de los dos vamos a poder estar allí, ¿no? Pues sí, yo en un principio tenía planteado ir, íbamos a estar allí de forma activa los 3 o 4 días que dura, pero al final, bueno, por temas de trabajo no ha podido ser. Pero bueno, sí que hemos estado comentando un poquito lo que van a llevar y tal. Y lo que más me ha llamado la atención de QNAP ha sido este nuevo servidor NAS de una nueva gama que va a llevar doble procesador, hasta 128 gigas de memoria RAM, una barbaridad de bicho con discos, o sea, con posibilidad de discos SATA, un montón, discos SAS y bueno. Una maravilla, se me llena la boca, ya lo has visto. Sí, la verdad es que yo también me quedé un poco impactado y esta gente cuando presenta hardware es increíble la línea de productos que tienen. Yo de vez en cuando doy una vuelta en su web y es increíble. Yo creo que no hay ningún sector a día de hoy, corrígeme si me equivoco, que no esté cubierto por el hardware de QNAP. En este caso no, porque sobre todo con la, o sea, lo único que les veía yo un poquito cojo a QNAP ahora era esta sección de servidores NAS económicos y nos han sorprendido con estos TS128 y 228 que salen por 130, creo recordar, 130, 160 euros el de dos discos. ¡Jo! Es súper, súper económico. Bueno, y otra cosita, para no alargar mucho esta introducción y noticias, cuéntame una cosita que hay por ahí nueva, ¿no? Que tenemos, podemos decir que un poco en primicia, ¿no? Pues sí, tenemos un poquito en primicia porque estamos grabando hoy día 9 y el lanzamiento será el día 10. Tenemos el nuevo Synology DS216J, el sustituto del famoso y top ventas de S215J. Y bueno, pues nos alegra muchísimo poder anunciar este lanzamiento un poquito antes que los demás, porque realmente viene con novedades bastante, bastante jugosas. Sí, la verdad es que, vamos, este NAS, por precio y por prestaciones, creo que no lo comentamos cuando hicimos en el programa número 2, que creo que hicimos los servidores de NAS de entrada a Synology, no lo comentamos porque no sé si no estaba ni siquiera anunciado, ¿no? No, el 216J, nosotros como distribuidores en Cloudea nos enteramos hace un par de días o tres y automáticamente pues ya lo tenemos preparado para el lanzamiento, incluso tenemos alguna pre-reserva y con clientes profesionales. Y bueno, pues estamos hablando de un servidor NAS con un procesador de doble núcleo, 512 megas de memoria RAM. Siempre vemos que Synology lleva un pelín menos de RAM que QNAP, pero bueno, realmente tampoco necesita mucho más. Y lo que mejora muchísimo es el rendimiento, pues más de 110 megas por segundo en escritura y unos 97 megas en lectura por segundo. Respecto al DS215J, ¿no? Sí, respecto al DS215J, que nos daba a lo sumo 80-90 megas en lectura. Y aparte de este mejora de rendimiento, ¿qué han cambiado? ¿Algún puerto adicional o han quitado algo, han puesto algo? ¿Tú pues, que has podido probar los dos, ver los dos? Pues yo a lo que he tenido acceso son a las fotografías oficiales y realmente han puesto, en vez de USB 2.0 detrás, han puesto USB 3.0 y la carcasa es la misma. Le han cambiado el nombrecito y se han quedado tan a gusto. Sí, mejora. O sea, si lo comparamos con el sector automovilístico, es un restyling, ¿no? De correcto. Un poquito, ¿no? Hay una pincelada y una actualización. Bueno, en realidad es que yo veo que normalmente los NAS, servidores NAS de Synology, pues a lo mejor, por ejemplo, el mío, el DS713 Plus, no se ha actualizado hasta el DS716. Han pasado 3 años, ¿no? Entonces ahí las mejoras ya son más evidentes. Pero cuando hay una actualización de un año para otro, pues obviamente, y más cuando es un servidor como el DS215J, que como tú comentabas, es un top ventas, pues no quieren arriesgar con un cambio demasiado radical y que ese top ventas pues baje al submundo, al inframundo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Una cosita, un detalle minúsculo que me ha llamado muchísimo la atención, que creo que solo yo me fijo en estas cosas. El 215J consumía, con un procesador de 800 MHz y un solo núcleo, 13,6 vatios, ¿vale? Y este, con un procesador de doble núcleo, con unidad de cálculo en punto flotante y todo, consume simplemente 0,8 vatios más. Wow. Sí, esas cosas que tú solo te fijas, en realidad luego son, no, son las que no se ven, pero son las que en realidad hacen que disfrutemos más de estos dispositivos, porque obviamente, aunque no te lo anuncien esto a bombo y platillo, una mejora de rendimiento pues hace que... Pues eso, que la experiencia de usuario, la experiencia con tu servidor NAS, pues sea mucho más placentera, digámoslo así. Claro que sí. Y bueno, pues la última cosita que tengo yo aquí anotada es, a día de hoy, hoy que estamos grabando, ya digo, hoy jueves, no, hoy miércoles, día 9, una actualización de la aplicación de Plex para iOS que solventaba el tema de AirPlay a un Apple TV, por ejemplo. Y es un tema que ha estado ahí, lo han tenido tapadillo, pero es un fallo un poco gordo porque creo que hemos estado desde la última actualización de Plex para iOS, han pasado no sé si 1 o 2 semanas sin que los usuarios hayan podido hacer AirPlay. Y esto, aunque sea que lo... es un fallo bajo mi punto de vista muy regulero, ¿no? Para Plex. Sí, además, yo si fuera usuario de iOS y de Plex, estaría muy, estaría muy cabreado. Sí, yo también. Porque además es que los fallos estos que dices que te dan rabia, se les escapa cuando publican una actualización, se les escapa el fallo. Y claro, volvemos a lo que comentábamos antes. Como esto tiene que, la siguiente versión, pasar de nuevo por el ciclo de aprobación de Apple y tal, y llevan sus plazos, pues claro, a lo mejor el fallo Plex lo corrige al mismo día o al día siguiente, pero eso no quita que el fallo corregido en la tienda para que tú te lo puedas descargar, pues pase eso, 1 semana o 2 semanas, y haga que estén los usuarios por ahí tirándose de los pelos como locos, ¿no? Pues sí, porque además con el entretenimiento de las personas no se juega. Claro, eso es sagrado. Además, las horas muertas estas, las noches sin poder hacer AirPlay, esto es un problema del primer mundo en toda regla. Correcto. Bueno, pues si tú no tienes por ahí nada más, ninguna noticia más, ¿no? No, vamos a pasar, bueno, ya a los temas centrales. A los temas. Bueno, pues el primer tema que tenemos aquí, y de hecho le da a dar título a este programa, Torrentes de Pasión, suena un poco novela, novela amorosa, novela rosa. Novela rosa. Y es por el tema de los, un juego de palabras, simplemente pues el tema de los torrents en los servidores NAS, que quisiera comentar un poquito largo y tendido contigo. Ahora que tengo las dos perspectivas muy recientes, tanto en QNAP como en Synology, pues ciertas cositas que me gustaría debatirlas contigo. Pero antes vamos a comentar qué es un archivo torrent, por si alguien que no escucha llega a esto nuevo y dice, ¿qué es eso, no? ¿Qué es un archivo torrent? Y no es ni más ni menos que una serie de metadatos en los cuales pues este archivo almacena información sobre un archivo de destino, que puede ser una película, puede ser un MP3 o puede ser una foto o lo que sea. Y digamos que para que la gente lo entienda, lo que hace es descargárselo por trocitos a tu PC o poder establecer... La ventaja que tiene de descargarlo en trozo es que puede establecer conexiones simultáneas y poder estar bajando trocitos de varios servidores distintos, de varias ubicaciones distintas, y lo hace de forma muy automática y muy desatendida. No sé si estás de acuerdo con ello. ¿Quieres añadir un poquito más sobre qué es un ficherito torrent para que la gente le quede todavía más claro? Pues totalmente de acuerdo. Lo bueno de lo que son los archivos torrent es que vamos a trabajar en una red de compartición, ¿vale? Donde además pues vamos a puntuar entre todos por nuestra tasa de transferencia, de descarga, de envío, y este ratio siempre nos va a penalizar o a beneficiar. El archivo .torrent además pues tiene un detalle que a mí me parece muy gracioso, que trabajan con identificadores hash, algo que es súper complicado y que es muy difícil de comprender a nivel técnico, pero que es tan sencillo como hacer clic en un archivo, abrirlo con un programa y, bueno, ahí se está descargando. Uh-huh. Sí, además, esto lo bueno que tiene es que los servidores NAS, las marcas de servidores NAS, se han dado cuenta y han preparado su software para añadir esta funcionalidad de forma fácil para que el usuario, pues instalando una simple aplicación, pues el proceso de descarga de un torrent pues sea bastante automatizado. Sí, la verdad es que es una maravilla descargar con un servidor NAS. Yo he probado, y tú también, hemos probado los dos las dos principales marcas, QNAP y Synology, y bueno, aquí tendríamos para hablar muchísimo rato. Yo, si te parece, podemos hablar primero de lo que son las aplicaciones nativas de ambas marcas y luego ver alguna alternativa de tercero a estas aplicaciones nativas de descarga de torrent. Y empezamos, si te parece, por la de Synology, ¿verdad? Pues sí, la DS Download de Synology, en el caso de la aplicación móvil, y Download Station, que se llaman igual la de QNAP y la de Synology, en el caso de la parte del servidor, es un completo cliente torrent, con, para mi gusto, todo lo que puedes necesitar a la hora de descargar archivos torrent. Yo, el tema de los descargas, he estado 2 años utilizando Synology como gestor de descargas, y hay una cosa que me molesta mucho, y es la integración con el navegador web, de por ejemplo, de ahora que estoy utilizando el de QNAP, y es que en Synology es muchísimo más sencillo todo a la hora de descargar torrent, porque yo lo que hacía es, tengo un plugin, un paquete que se instala, no recuerdo ahora mismo cuál es, ¿te acuerdas tú? ¿En Chrome o en Safari? En Chrome era... No me acuerdo ahora exactamente cuál era el nombre del plugin, pero era muy, muy, muy bueno y podías descargar cualquier torrent desde cualquier sitio. Sí, yo además era porque los archivos torrent se pueden descargar o lo que es el torrent o lo que es el magnet, creo que se llama así, ¿no? Y era pinchar en el enlace de la web y automáticamente decir añadir a Download Station y aquello funcionaba, funcionaba, no hablemos en pasado, funciona realmente bien porque esto, por ejemplo, si hablamos de Download Station de QNAP, esto no lo tiene. Y a mí me ha puesto, aquí entre nosotros, me ha puesto de los nervios porque era una cosa que de hecho me ha llevado a cambiar de aplicación en QNAP a la hora de dejar de descargar torrent por esta por este motivo. Por este motivo y también por el tema de la aplicación móvil, porque en iOS, que es el lenguaje... Además, aquí lo bueno que tiene es que tú utilizas Android y yo utilizo iOS, con lo cual ya no solo que tenemos las dos marcas, los dos puntos de vista de las dos marcas de NAS más importantes, sino que encima tenemos dos puntos de vista de dos sistemas operativos que también podemos comentar. Correcto. Y yo, en lo que es en la navegación en iOS, es localizar un archivo torrent y poder decirle que lo abriese en Download Station para iOS. Y eso es una pasada. Es decir, desde cualquier parte donde tú estuviese, decir, abrir en Download Station en iOS y automáticamente ahí se agregaba el torrent a tu servidor NAS, por supuesto, porque es un, digamos que es una especie de control remoto. Pero es que esa funcionalidad en QNAP tampoco está, porque la parte de descargas torrent de QNAP está integrada en la aplicación de monitorización del NAS, creo que es, no recuerdo ahora mismo el nombre, lo podría mirar aquí, es QManager. Ahí tienen la parte de descargas torrent y entonces al no tener una aplicación en QNAP, digamos, independiente, pues yo no puedo abrir un torrent en esa aplicación. Y entonces me parece... me pone de los nervios. O sea, la migración de Synology a QNAP que he hecho estos días, la cosa que peor llevo a día de hoy es el tema de la descarga de torrent y por eso quería hablarlo contigo en este programa. Yo, para que te hagas una idea, la mayoría de los servicios que utilizo están en mis dos QNAPs y es el Synology el que utilizo para descargar. Pero, es que el mejor, es que el más sencillo, el más intuitivo. Sí. La aplicación de Download Station de QNAP, la verdad es que para mi gusto, ¿vale? Esto es una crítica constructiva. Yo creo que la han dejado un poquito de lado. Están muchísimo más enfocados en fabricar este hardware de altas prestaciones para empresas. Y se han dejado un poquito de lado esta esencia para el hogar, que supongo que con la nueva línea de producto que han sacado empezarán de nuevo a mover el desarrollo, porque además el Download Station de QNAP lleva muchísimas versiones sin evolucionar. Bueno, hablamos de Download Station porque en ambas plataformas se llama así, ¿no? Sí. La aplicación de hay un Download Station de Synology y un Download Station de QNAP. Para Android creo que sí está la aplicación de Download Station. Para Android estaba hasta hace poco QGet, que era una aplicación standalone, por decirlo de alguna forma, que por sí sola ya se encargaba de gestionar las descargas, pero también la han introducido dentro de la propia aplicación de QManager. Entonces, ¿sí? Estamos ahora mismo en una transición que va a desaparecer esa aplicación y todavía la podemos seguir utilizando, pero los que estamos actualizados a la 4.2.1, a la última versión de QNAP que está ahora en beta, ya no se puede utilizar. Pues eso es lo que te digo, es que no sé ese movimiento cuando es una cosa que, bueno, las descargas de torrent, sin entrar en si son legales, si no son legales o en rollos de esto, es una cosa que está a la orden del día. O sea, yo la mayoría de gente con la que hablo que tiene un servidor NAS, bien sea de Synology o bien sea de QNAP, ellos descargan torrent o lo tienen ahí porque es una cosa que como está a las 24 horas activo, pues tú, digamos que en estas aplicaciones, para que la gente también lo sepa, podemos programar, ¿no? Para que decir, bueno, yo añado torrent ahí, pero mi horario de descarga pues puede ser, por ejemplo, de noche, que se active a la 1 y acabe a las 7 de la mañana que es cuando yo no estoy, digamos, activo en el PC, y que el ancho de banda, si el programa de torrent se roba un poquito, pues tampoco me importa demasiado, y puede hacer auténtica pilguería. Entonces, esto la gente lo sabe, y es lo que hace que estas aplicaciones o que estos servicios, pues sean, para mi punto de vista, no sean cosas que tengas que dejar ahí en plan secundario, porque si no, bueno, si te centras en empresa, tú ten en cuenta que también QNAP tiene mucha gama de servidores NAS para home, para usuarios, digamos, llanos. Sí, yo supongo que también se escudarán en que, bueno, tienen Transmission, tienen un par de aplicaciones más en su App Center. Y bueno, supongo que dirán, bueno, si lo está haciendo bien otro, o dentro de nuestro catálogo puedes elegir entre 3 o 4 aplicaciones de descarga, pues bueno, a lo mejor no le dan demasiada importancia, pero sí que es cierto que yo creo que su propia aplicación nativa la han dejado un poquito de lado, y en este caso, pues un punto negativo a la parte de QNAP en este apartado de software. Que no quiere decir que sea peor, porque realmente tú la aplicación la puedes utilizar. Yo la he utilizado durante un tiempo hasta que me cambié a otra aplicación de terceros, que hablaremos después. Y es cuando la estás utilizando por la página web desde el ordenador y tal, es usable, pero no es fantástica como la de Synology. Sí, totalmente de acuerdo. Pero eso es por el tema de la integración. Es decir, es que la aplicación vía navegador de QNAP, el DS, el Download Station, está cero integrado. Es decir, tienes que coger, descargar el fichero torrent por un lado y luego irte a la aplicación y cargar el fichero torrent que te has descargado. No es... Que sí, que eso no es un problema, que son problemas del primer mundo y todo lo que tú quieras, pero no estoy... Es una cosa que no es tolerable, y más, estoy mirando que en iOS, lo que estábamos hablando, hay una aplicación que se llama QGet Remote, que no es la oficial de QNAP, que está hecho por un tal Silver Bruneau. Una aplicación que se actualizó el 9 de enero de 2016, es decir, más o menos recientemente. Una aplicación que cuesta 3 euros, no es gratis, y que te permite poder, digamos, poder hacer lo que haces con la aplicación de DS Download Station de Synology en un iPhone. Y esto ya os digo, que tenga que haber un desarrollador de terceros para suplir esta característica en iOS. Claro, este hombre se ha dado cuenta y habrá dicho, bueno, pues como estos no lo hacen o le están dando de lado, pues bueno, yo saco aquí una aplicación. Yo no la he comprado, es decir, que no la he pagado todavía. Una aplicación que no es cara, son 3 euros. Y bueno, pues este hombre ha aprovechado ahí un poco el hueco que deja la gente de QNAP de momento, y que, como tú bien dices, espero que se pongan las pilas y nos den aplicaciones móviles en condiciones. Sí, yo en general, a ver, hablando de las aplicaciones móviles de QNAP, estoy muy contento con casi todas las que utilizo, pero es en este punto concreto, ya te digo, punto negativo a QNAP, y muy, muy, muy positivo a Synology con Download Station de Synology. Sí, yo totalmente de acuerdo contigo. Y me parece claro, porque nosotros a lo mejor tenemos un NAS de QNAP y otro de Synology, puede alternar, pero es que hay gente que a lo mejor solamente tiene un NAS de QNAP. Y bueno, pues la alternativa buena, en este caso, de terceros, ¿no? Lo que le podemos recomendar es Transmission, ¿no? Transmission, pero la versión Transmission Web. Sí, el Transmission yo lo llevo utilizando ya como 4 meses, porque además lo utilizo para las descargas de un tracker privado que utilizo normalmente, y funciona muy bien. Además es muy, muy configurable. Por lo menos para Android tienes una aplicación que se llama Remote Transmission, que funciona a la magnífica perfección. Y es lo que ha suplido un poquito esta necesidad que tenía con el QNAP. Yo, de hecho, la probé, no supe darle el toque, y al final, hablando contigo, conseguí hacerla andar, y es la que estoy utilizando ahora mismo. ¿Por qué? Porque con la aplicación de Transmission Web esta integración que pierde en el navegador la vuelve a recuperar, porque yo ahora mismo cuando yo pincho sobre un archivo torrent o sobre un magnet, la aplicación que tengo asociada es esta, y entonces al añadir el torrent ahí, lo que estoy haciendo indirectamente es añadirlo al NAS, con lo cual con esto suplimos la carencia de la integración del navegador. Y luego lo que todavía me quedaría sería comprar esta aplicación en el móvil para ya, digamos, volver a recuperar toda la funcionalidad que me estaba dando Synology y que he tenido que ir haciendo encaje de bolillo un poco para poderla traer de nuevo a mi vida 2.0. Sí, la verdad es que lo que es la integración de Transmission, en este caso con Android, es total. Y además con el Chrome también hay un plugin para poder descargar directamente. Incluso lo tienes monitorizado ahí. Lo tengo apagado ahora, pero yo tengo ahí mis 15 archivos descargándose. Uh-huh. Y bueno, lo tienes monitorizado en todo momento y la verdad es que está muy bien. Sí, yo lo que pasa es que Transmission en iOS, creo que por temas de licencias y por, no sé, incompatibilidades con las políticas de Apple y tal, no hay una aplicación de Transmission oficial, al ser un sistema más cerrado. Y eso también, pues, un poco da rabia porque volvemos a lo mismo. Tienes que tirar de otras aplicaciones de tercero y bueno, pues al final. Mira, te voy a contar cómo lo estoy haciendo yo. Yo ahora mismo tengo, digamos, en el NAS Transmission para lo que son las descargas de películas o de series y tal. Y luego lo que no he dejado de utilizar es otra cosita, pero en este caso de Download Station, que es el tema de las descargas automáticas vía RSS. Por si la gente no lo sabe, podemos añadir un feed a esta aplicación de QNAP, podemos añadir un feed RSS y programar para que cuando haya un elemento nuevo en ese feed, pues, bueno, programar no lo sé, ¿se puede programar? Sí que lo puedes programar. ¿En QNAP también? En QNAP el tema de la programación está un poquito más escondido, pero también se puede. Se puede, y ¿no? Tenemos el apartado de RSS, que se puede filtrar también bastante y tal, pero de nuevo veo que esta aplicación pues tiene el interface de hace, pues, el mismo que hace un año. Sí, y la verdad es que yo he probado, pero es curioso porque no me termina de funcionar bien. Yo lo que quería es hacer una copia de seguridad, por ejemplo, del podcast Más que Teclas, que grabo casi todos los días. Yo tengo, le he pasado a Download Station de QNAP, le he pasado el feed, y la idea es que cuando yo suba un episodio nuevo a Spreaker, que es donde lo tengo alojado, el feed se actualiza y entonces detecta que hay un nuevo episodio y lo descarga al NAS, digamos, para tener una copia de respaldo de los podcasts. Estos que, digamos, que son más rápidos, que no tengo tanto control porque son muchos audios que se generan todos los días, pero como en el feed está redireccionado por el tema de PodTrack, para el tema de estadística y tal, cuando se descarga el archivo no se descarga el MP3, no sé por qué, sino que se descarga un ficherito ahí de muy poco tamaño. Y la verdad es que esto, ya os digo, que me está poniendo de los nervios porque son cosas que con Synology es que fue, digamos, plug and play. Es decir, Synology para este tema es fantástico. O sea, de aquí vamos a decir las alabanzas y miserias de cada uno, y en este caso, bajo mi punto de vista, gana por goleada, sí. Podría decirse así. Hoy le ha tocado el tema flojo a QNAP. Sí, lo siento mucho, pero es que así, es decir, el tema de torrent, yo no sé si, igual, he llegado a pensar que a lo mejor no le interesa porque no lo acusen de que sus productos se utilicen para piratear, o no lo sé. Pero estas carencias, pues bueno, no sé si los oyentes y usuarios de QNAP que nos estén escuchando, por supuesto, nos pueden dejar comentarios y nos pueden contar su experiencia respecto a lo que son los torrents en los servidores NAS, incluso estaríamos también agradecidos que nos mandasen algún audio o algún correo, pues explicándonos un poco cómo lo hacen ellos, porque muchas veces hablamos tú y yo y tal vez a lo mejor se nos olvida, ¿no? Se nos pasa algo y a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien y nos están diciendo, pero bueno, ¿cómo no estáis haciendo esto así? Si es que esto hay que... No sé, a mí me da la sensación que en este caso no. Sí, a ver, yo por ejemplo en el tema de descargas muchas veces he utilizado pues incluso sistemas de descarga automático muchísimo más avanzados que el tema del RSS, que te buscan automáticamente la serie, te dicen cuántos capítulos te quedan y tal. Y al final pues he optado por solo descargar películas, las películas que me interesen. Uh-huh. Y al final y lo veo todo online. Sí, sí. Yo lo que pasa es que, bueno, me lo he planteado, intentar ver las cosas online, pero yo es que soy un amante de las descargas. Por sí, eso, también me encanta. Por eso le he llamado incluso pasión, torrentes de pasión, porque es que es un tema que siempre me ha gustado. Yo me gusta tener el control de los archivos que tengo. Y yo a día de hoy, pues el streaming, que sí, que está por ahí Netflix, que está ahí servicios de series, de películas y tal. Pero el streaming, amigo, como la red o internet en un momento dado, el que está en el otro lado de Telefónica, le pega un corte al cable, se acaba la película y tienes que irte a la cama antes de tiempo. Entonces yo prefiero tener eso descargadito y sobre todo pues eso con el ecosistema ahora mismo de Plex, pues es como lo suelo gestionar. Luego también hay que comentar que ambas aplicaciones, tanto la de Synology como la de QNAP, pues lo que estábamos hablando, pues permiten horarios, permiten establecer anchos de banda, permiten programar de forma que tú no satures la red de casa, porque eso sí, el descargar de torrent, como al programita de torrent le des rienda suelta, te quedas sin red en casa. Sí, de hecho es una de las pequeñas pegas que tiene Transmission, que en un principio viene a cuerda suelta y bueno, es un despropósito lo que consume de ancho de banda cuando estás descargando, pues hay veces que a mí me entra ese énfasis, por decirlo de alguna manera, esa pasión de torrente. Sí, sí. Esos torrentes de pasión. Y engancha y clava ahí un montón. Engancho, clavo 50 o 60 torrents en un rato. Y bueno, es imposible. Sí. sí, la verdad que sí. Entonces le tengo la correa bastante, bastante corta al Transmission para que, bueno, para poder convivir con él. Sí, de todas maneras, nosotros este tema lo estamos tocando aquí y si alguien quiere pues que profundicemos en alguna cosa puntual más, incluso nos pueden pedir algún tutorial, no sé si tú también puedes poner alguno por ahí. Sí. Que es un tema que, bueno, que se interesa, pues eso, pero que en este caso pues hemos analizado un poco los dos sistemas, tanto con una como Synology, y en este caso pues por software gana Synology. Y si quieres podemos ya enlazar estas descargas, estas bajadas de películas con lo que estábamos hablando hace un ratito, que es otro de los aspectos que solemos utilizar para lo que solemos utilizar un servidor NAS, que es el tema de la multimedia, ¿no? Sí, la verdad es que en tema de multimedia, sobre todo, hay muchísimas dudas ahora mismo en el mercado, porque hay muchísima oferta, hay muchísimas especificaciones y yo creo que deberíamos de dejar un poquito claro qué es todo este tema de qué tipos de servidor NAS hay, qué características tienes que buscar y cuáles son las diferencias en el tipo de multimedia que podemos encontrar. Pues si te parece, podemos comentar un poquito qué opciones tenemos, hacer un resumen, y en próximos episodios podemos desgranar alguna con un poco más de detalle para tampoco extender mucho lo que es el episodio de hoy, ¿no? Claro. Bueno, pues cuéntanos el tema de la primera que tenemos por aquí, es la reproducción directa, ¿no? Pues sí, la reproducción directa es simplemente tenemos un reproductor, ¿vale? Que se va a encargar de coger los archivos por la red. Y el servidor pues va a hacer una mera transferencia de archivos, que es para lo que está fabricado. y va a ser el reproductor el que se encargue de hacer esta tarea de transcodificación y de reproducción y de todo. Vamos, que va a ser un como si lo tuvieras conectado en un USB al lado del reproductor, pero los datos están almacenados en el servidor. Sí, exacto. Pues el que lleva el peso, el que lleva el archivo que tú me estás dando, le pregunta al NAS qué archivo me das, qué formato tiene, y no te preocupes que yo, lo que tú me des, yo lo reproduzco en la televisión si, o en donde sea, en la aplicación del móvil o lo que sea. Tal cual tú me lo des, yo ya me encargo de hacer. Obviamente, este tema de reproducción directa es el más recomendable para los NAS, servidores NAS de gama más baja, ¿no? De procesador más pequeñito. Sí, si por ejemplo tenemos un DS216J, un 115 o incluso un TS231 de QNAP, pues estamos hablando de que la reproducción directa es lo más conveniente porque con cualquier otro sistema pues vamos a ir un poco flojos. Claro, porque además como el peso lo lleva el reproductor, pues el NAS simplemente es darle el archivo por la red y ahí te la arreglen, ¿no? Exacto. Luego hay otra cosa que es el DLNA, deletreo, D de Dinamarca, L de Lugo, N de Navarra, A de Asturias, que David nos va a contar qué es y cómo funciona. Pues el DLNA es una tecnología maravillosa que salió hace ya bastantes años, que por cierto, cada marca como Samsung, LG o cada marca de televisores o de dispositivos electrónicos lo llama de una forma diferente. En Samsung lo conocemos como AllShare, bueno, y hay muchísimas marcas más que tienen su propio nombre. Pero bueno, el DLNA, que es el protocolo principal, es simplemente muy parecido a la reproducción directa, pero vamos a poder ver desde una televisión que tenga, por ejemplo, conexión de red, aunque no sea Smart TV, o sea, que no tengas apartado Smart, si es compatible con DLNA, pues va a poder ver una lista de archivos, incluso si el servidor lo tiene catalogado un poquito, pues separado por películas o por carpetas o por tal. Y vamos a poder hacer una reproducción muy parecida a la reproducción directa, pues ya que va a ser el reproductor el que se encargue, el que lleve todo el peso, pero sí que vamos a poder acceder por este protocolo que nos va a dar una pequeña lista y nos lo va a poder poner todo un poquito más bonito sin llegar a un servidor Plex o a un Kodi. Sí, porque aquí lo que no vamos a poder ver son carátulas. Bueno, carátulas creo que sí. Creo recordar que la tele LG, cuando yo conectaba mi televisión por DLNA, sí que se ven las carátulas, pero lo que no vamos a ver es ni puntuación, ni sinopsis, ni director, ni cualquier tipo de metadatos. Simplemente es una lista de carpetas y con mucho en lo que es la previsualización del icono de la película, pues ver ahí la carátula en pequeñito. Y ya otra cosita que tenemos es el tema de la transcodificación, que aquí sí que es el servidor NAS el que llevaría el peso específico de lo que es la conversión de vídeo para mandársela ya, digamos, masticadita al reproductor. Aquí en este caso el reproductor puede ser pues un dongle de estos USB de muy poca potencia. Aquí ya podríamos hablar de que, como bien dices, nos convertimos nuestro propio servidor en YouTube, por decirlo de alguna forma, y va a ser el reproductor el que diga, bueno, dame este archivo en una resolución de 720p en .mp4 con H.264. Y el NAS va a decir, bueno, pues te lo transformo aquí en un momento y mientras tanto te lo voy mandando con transcodificación directa. Genial. También luego está, por otro lado, el tema de los dispositivos móviles, que ya depende de la aplicación que vayamos a usar o del ecosistema que tengamos montado, pues van a funcionar de una forma u otra a la hora de consumir contenido. Por ejemplo, Synology tiene una aplicación fantástica, que en este caso vuelve a ganar en ella, que es el DS Video. Y DS Video, en las últimas versiones, prácticamente es un calco de Plex, y sobre todo una aplicación que, bueno, que ya vino al Apple TV, no sé si lo llegamos a comentar en el podcast pasado, creo que no, pero ya está de forma oficial en el Apple TV y es una aplicación pues que obviamente va a exprimir todo el jugo del NAS y va a, digamos que si tenemos un NAS a lo mejor no demasiado potente, lo bueno sería utilizar esta aplicación, ¿no? en tu dispositivo móvil que va a llevarse, por decirlo de alguna manera, llevarse mejor, ¿no? con el servidor NAS. Sí, hablamos de que es una aplicación que está programada por Synology, preparada para cada uno de los dispositivos y va a aprovechar al 100% ya tengamos un hardware de alto rendimiento como un servidor NAS que sea un poquito más básico. Y luego, por otro lado, ya para terminar con el tema multimedia, el tema del HDMI, que aquí sí gana QNAP. A ver, la gente que tenga un QNAP, aquí sí creo, bajo mi punto de vista, no sé tú qué piensas, que aquí sí que gana por goleada a QNAP por añadir ese puerto HDMI a sus servidores NAS. Yo aquí tengo un problema, soy un fan aférrimo de Kodi, antiguamente conocido como XBMC. Yo lo utilizo prácticamente para todo, incluso lo tengo la base de datos, bueno, lo tengo muy, muy configurado y yo lo utilizo desde hace muchísimos años, incluso en mi Raspberry Pi, y yo soy un enamorado y poder tener un pedazo de servidor como el que tengo en la tele conectado por HDMI, con la potencia que tiene, que funciona todo rapidísimo, pues yo me quedo con HDMI y con Kodi y bueno, y además tengo Plex también. Sí, yo a mí el Kodi, la única cosa, porque es espectacular, sobre todo a la hora de extenderlo mediante plugin, es una pasada. Tienes plugin prácticamente para todo, es decir, es un sistema muchísimo más abierto que Plex, como de aquí a Roma. La única cosa que veo de Kodi que no me termina es que Kodi, en realidad, como no es un sistema cliente-servidor, pues, por ejemplo, yo que me gusta mucho saber por dónde van las series, por dónde van... Sé que existen soluciones, por ejemplo, como TrackTV, que permite sincronizar las películas o las series que has visto, las que no has visto y tal. Kodi, o sea, Plex lo hace mucho mejor porque lo tiene integrado. Es decir, al ser un cliente-servidor, tú ves una película, te la marca como vista. Y en Kodi, si cambias de versión de Kodi o te vas, por ejemplo, te cambias de NAS y ya tienes que andar un poco andando de, como yo digo, de albañiles. Y sin embargo, con Plex metes tu usuario y tu contraseña, te conectas al servidor y automáticamente lo tienes todo sincronizadito. Es la única pega que yo le veo a Kodi, pero por el resto es los skins que tiene, las pieles. En fin, yo también lo he probado mucho, sobre todo en Raspberry. Y me ha dejado muy, muy encantado. De hecho, ya digo que desde aquí proponemos, si alguien quiere o tiene dudas de cómo conectar vía multimedia en función del NAS que tenga, ¿no? Porque esto va en función del servidor NAS que tienes en tu casa, del modelo que tienes, de qué reproductor vas a usar y varía mucho de unas soluciones a otras, ¿no? Es un mundo bastante extenso, hay muchísimas posibilidades, hay muchísimas necesidades que cubrir o gente que realmente lo único que quiere es reproducir y ya está. Entonces, puedes tener multimedia con un 216J y puedes tener multimedia con un 471, dependiendo de lo que necesites. Pues fenomenal. Y el último temita que tenemos para hoy, esto también son, en realidad son temas súper extensos, pero que intentamos sintetizar de aquí de alguna forma para que, bueno, poner a la gente en la parrilla de salida y luego ya en función del interés, porque aquí un poco también marca la audiencia lo que nos vaya a ir pidiendo, pues desarrollar más unos temas que otros. Y en este caso hablamos de la domótica en un servidor NAS. Y es que, como no sé si recordaréis, hace dos semanas, que es cuando grabamos el episodio 2, hablábamos, David y yo, del tema de la domótica por una pregunta que nos hizo un oyente. Y yo le pasé la pelota, como dije, a la gente de domótica doméstica. Respecto a cómo teníamos que hacer si queríamos convertir nuestro servidor NAS en una centralita de domótica para que eso, el NAS se encargase de controlar, pues, por ejemplo, las bombillas, si acaso tenemos una bombilla de tipo Philips, Huawei de estas, o u otro elemento domótico que tengamos. Y Philip, al que desde aquí mandamos un fuerte abrazo, pues nos va a dar una serie de recomendaciones de cómo poder hacer esto, ¿no? Cuéntanos, David, ¿qué proyecto es el más avanzado para convertir un NAS en central domótica? Bueno, pues el proyecto más avanzado es la combinación de Z-Wave y Pulse Station, que la verdad es que son unos... yo lo he estado mirando recientemente a partir de la pregunta de este oyente y, vamos, tienes aquí unas cantidad de opciones increíbles. Obviamente va a entrar bastante el tema económico con este sistema, pero bueno, con un pincho, con un USB de estos de la marca Z-Wave compatible con esta central de domótica que se llama Pulse Station, vamos a tener una cantidad de opciones de hasta cerrar ventanas. O sea, esto es increíble. Sí, convierte el NAS. Yo también me asombré bastante porque con los varios modelos, hay un montón de modelos de pincho de USB Z-Wave, lo vamos a dejar en las notas del episodio. Y con esto pues puedes controlar un montón de elementos de tu casa. Y esta gente nos comentaba que ahí también lo pondremos en las notas del episodio, que ellos tienen un foro de domótica doméstica, y hay unos cuantos usuarios que poseen el Pulse Station este y los pinchos Z-Wave, que seguramente a los que nos estéis escuchando, y desde aquí también nos remitimos al oyente del episodio anterior, pues va a tener ahí un filón para resolver las dudas. Nos gustaría probar, no descartamos en un futuro hacernos con un pincho USB de estos, o que incluso la gente de domótica doméstica nos lo cediese para poder hacer pruebas y tal. Pero de momento no es un tema, digamos, prioritario. Bueno, no es un tema prioritario en función, ya os digo, de lo que vosotros queráis. Hay otra solución, ¿no? Sí, tenemos una solución pues que ha evolucionado bastante. Y bueno, no se puede comparar con los controladores dedicados que hay de estas marcas que hemos hablado, pero bueno, hay proyectos open source como GDOM que, bueno, se pueden instalar en una Synology, por ejemplo, y podemos comenzar nuestro propio proyecto de domótica con un servidor NAS y bueno, ya empezar ahí a añadir nuevas funcionalidades. Sobre todo, bueno, en este caso pues ya tendríamos que investigar un poquito más, ya que, bueno, es como un proyecto más open source, más no es tan comercial y, bueno, no está todo tan preparadito para llegar y enchufar. Pero bueno, es una opción, normalmente pues un poquito más económica. Yo he estado, bueno, GDOM, para la gente que no lo vea deletrear, es J, E de España, de Dinamarca, O de Oviedo, M de mano, GDOM. Y no sé si lo sabes, yo sí que he estado por ahí escarbando un poquito y he descubierto que lo podemos instalar en un contenedor de Docker, sí, de forma muy, muy fácil y rápida. Vamos a poner los enlaces. Y esto sí que me interesaría probarlo, sobre todo si tenemos una de Synology, porque ellos incluso tienen una web donde te dicen, creo que está en francés, o en inglés, no recuerdo. Pero está en francés. Está en francés. Donde te dicen cómo poder hacerlo y, sobre todo, al ser una cosa que es dentro de un contenedor de Docker, que para el que no lo sepa está relacionado con el tema de la virtualización ligera, de la que ya hablábamos en un episodio anterior, creo que en el 2, pues se puede instalar ahí. Y la verdad es que yo lo he estado viendo en las capturas de pantalla y tiene muy buena pinta. Luego hay una interfaz web y puedes administrar o puedes manipular o controlar tus cacharritos domóticos a partir de este contenedor que va a estar residiendo dentro de tu NAS de Synology. Con lo cual, esto sí que se puede probar, o lo puede probar todo el mundo, porque aquí no hay que comprar nada, no hay que comprar USBs, ni hay que comprar nada, simplemente te lo descargas, lo instalas. Creo que hay una versión de pago que te permite hacer otras cosas, pero tiene una versión gratuita que para empezar en el tema no estaría mal, ¿no? Sí, sobre todo lo que yo veo aquí en la página web, lo que he estado viendo antes, que tiene bastante integración con otros sistemas, y bueno, pondremos los enlaces para que podáis hacerlo, para que podáis revisarlo vosotros mismos, y que bueno, como bien vamos a pasar ahora, dentro de las preguntas de los oyentes, pues podamos mantener este tema, a ver si interesa, y bueno, siempre podremos uh-huh. hacer alguna prueba. ¿Tú conocías esto? No, realmente lo he estado mirando a través, o sea, a partir de la pregunta que nos hicieron. Y esto es un problema, que es tecnología y a mí estas cosas me tiran muchísimo. Muchas veces es preferible no conocerlas. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues estos son los temas que teníamos, ya llevamos una horita y vamos a responder un montón de preguntas que también tenemos en este programa de hoy. Y si te parece, pues empiezo yo leyendo. Perfecto. Bueno, tenemos la primera de Guillermo Mañas, que nos dice: gracias por contestar la pregunta del router de Synology, tanto por el email como por el podcast. En este segundo capítulo, también muy interesante. Bueno, una cuestión. ¿Cómo podríamos automatizar o lo que sea para hacer una copia de seguridad de las fotos del Synology en Google Fotos? Sé que te gusta mucho, este se refiere a mí porque doy mucho la matraca en más que teclas. Sé que te gusta mucho también Google Fotos y es una seguridad extra para los recuerdos. Muchas gracias. Bueno, pues si quieres se la contesto yo. Sí, ya perfecto. Que va un poco dirigida a mí. Bueno, pues en un principio, de momento yo no he conseguido hacer una sincronización con Google Fotos. Había por ahí un script que se instalaba en un NAS de QNAP y permitía en Picasa hacer una especie de subida o de backup a Picasa, que Picasa es el antiguo servicio de fotos, por si este oyente no lo sabe, imagino que sí. Pero bueno, no he visto la forma de hacerlo. David me comentaba que QNAP está haciendo muchos cambios, que en el firmware va a venir y está remodelando por completo la herramienta de copias de seguridad. Es posible que en algunas versiones futuras tengan algún tipo de sincronización con Google, pero también depende un poco de Google. Entonces, de momento, no. Yo lo hago a manual. Es decir, yo cojo, tengo una copia de seguridad en el NAS de mi foto y las fotos que yo quiera o todas las fotos o las que yo estime oportunas, pues las subo de forma manual a Google Fotos. Esto es lo que... No sé si tú tienes que aportar algo, si conoces algo más. No, realmente, además ayer precisamente que estuve comentando con uno de los técnicos de QNAP, bueno, me dejó entrever sin decirme nada de verdad, realmente no me dijo nada, pero bueno, me dejó entrever que sí, que depende también un poquito de la política de Google. Claro. Y bueno. De las APIs que tengan. Exacto. De lo que el tema que estén abiertas, que a los desarrolladores les permitan hacer cosas. Que no solo es el tema de QNAP o de Synology. Correcto. Bueno, pues Sergio Díaz nos comenta: hola, tengo un Synology DS215J con un disco Western Digital Red de 1 tera. La idea es cambiar este disco por uno de 3 teras para colocar el de 1 tera en un Synology DS210J para tener copias de seguridad NAS to NAS. ¿Hay algún protocolo para sacar uno e instalar otro? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Gracias y enhorabuena por vuestro trabajo en esto de los NAS. Me ayudan y me entretienen mucho. Un saludo. Bueno, pues David, esta te la cedo amablemente. Pues ante todo, gracias a ti por esta enhorabuena. Nos encanta estar aquí pudiendo responder. Y bueno, lo más sencillo para realizar este cambio es: instala tu DS210J, por decirlo de alguna manera, instala el servidor antiguo con el disco duro nuevo que vas a comprar de 3 teras. Y entonces, una vez lo tienes instalado, haces una copia de seguridad de todo lo que tienes en un disco duro de la forma que obtengas lo mismo en los dos servidores NAS, ¿vale? Muy importante que las fotos o tus datos los tengas bien a salvo en los dos sitios. Gracias al sistema operativo de Synology, pues vamos a poder apagar los dos servidores NAS, extraer los discos duros e intercambiarlos de servidor. Cuando enciendan los servidores NAS, van a estar con las configuraciones, digamos, cambiadas, pero en el hardware que les toca, en este caso. No sé si me he explicado muy bien, pero bueno, tendrías que poner el disco duro nuevo en el servidor viejo, hacer la copia de seguridad y entonces cambiarlo. Por seguridad te aconsejo, realiza el proceso con uno. Luego, cuando sepas que ha encendido correctamente, que tienes todos tus datos y tienes tu otro disco duro a salvo, entonces inicias el otro. Sí, sí. Yo me he quedado un poco atónito. La verdad es que creo que a Sergio Díaz le va a encantar porque es muy sencillo, ¿no? La solución de cómo migrar es muy sencilla, por lo que veo. Sí, además en los cursos que hemos dado que dimos el año pasado en Cloudea, hicimos un especial sobre este tema de recuperación ante desastres y bueno, pues nos daba el caso de que se rompía la máquina por completo y cambiábamos los discos duros de máquina en directo y pues, se mantienen todas las configuraciones y todo. Esto es una pasada. Y te digo que, sí. Por cierto, en QNAP es una pasada y media. Pero bueno, ya lo hablaremos en un programa, vamos a seguir Eso respondiendo, es. Que Genial. Si no, no llegamos. Muy bien. Tenemos otra de m.alberto que nos dice, os vuelvo a escribir ya que después de la última actualización de QNAP me eliminó el acceso remoto por DNS dinámico, funcionaba perfecto y me lo ha anulado. He intentado hacer lo posible por poner todo correcto, pero me está siendo imposible. El servidor NAS es un QNAP TS-253 y el administrador de host dinámico es NoIP, con varias cuentas y ninguna de ellas me funciona. Es decir, el hombre ha probado con varias cuentas de NoIP. Os pido ayuda, por favor. No sé si el problema es mío o de NoIP. Es decir, decirme paso a paso nombre, usuario, contraseña, nombre de equipo, etcétera. Bueno, saludo y seguiré con el podcast. Esta tarde lo escucho. Saludo y gracias. Bueno, pues que... luego nos comenta. Esta en realidad no tiene respuesta porque Alberto nos dice que después de 3 días lo ha solucionado y que tenía que ver con el servicio de NoIP y con la IP pública que tenía el router. Y nada, desde aquí, David y yo te decimos que muchas veces nos creemos que el problema es del servidor NAS, pero resulta que lo primero que tenemos que comprobar es que los servicios externos, en este caso el NoIP, no-ip.net, pues que funcione. No sé si a ti te ha pasado alguna vez esto. Sí, en este caso pues él ha tenido la incidencia de que ha sido justo en una actualización y ahí pues ya te da más de qué pensar de que pueda ser el NAS. Pero sí que hay veces que, por ejemplo, no IP cae un poquito el servicio o si no se actualiza la IP a tiempo, te dan de baja la cuenta y tal. Hay que tener en cuenta que al ser servicios gratuitos, pues eso. Nosotros, como tú ya bien has comentado en alguna ocasión, tanto con el Synology como con el QNAP, utilizamos los dos el servicio de redirección de DNS oficial de cada una de las marcas y funciona sí, además, perfecto. Creo que lo comentamos justo en el programa anterior. Sí. Y desde aquí yo mi recomendación es que Alberto se deje de lío y que utilice los de su propio NAS que son gratuitos, que no tienes que pagar nada y que funcionan muy bien. Bueno, pues tenemos otra de Termita, T-H-E-R-M-I-T-A, Termita. Nos dice, buenas tardes, lo primero felicitaros por vuestra iniciativa, pues muchas gracias. Soy un usuario de servidores NAS desde el año 2010 cuando inicié mi andadura con un iOmega Storage Center IX2-200 con 2 bahías. Maravillado con las posibilidades, escalé a un Synology DS-213 y posteriormente a un Synology DS-414. Actualmente estoy interesado en cambiar y me ha encantado el QNAP, el TS-563, ya que me gustaría tratar el tema de la virtualización. Veo que en teoría tiene un rendimiento genial, pero me gustaría que tratase en alguno de vuestros podcasts este asunto y cuál sería su equivalente con procesador Celeron. También quisiera que me asesoraseis a la hora de conectar Synology a un router Mikrotik RB951G 2HND o similar, aunque si fuese este mejor, ya que no se encuentra en entre los dispositivos, perdón, entre los disponibles, routers disponibles de Synology. Gracias y felicidades de nuevo. Bueno, pues ¿qué le decimos a este hombre? Pues nada, decirte que el 563 es un gran servidor NAS, ¿vale? Es una gama media orientada a empresas. Y bueno, es un servidor que es perfecto. Podrías tenerlo como PC en tu casa, tener una virtualización y ya sea pues un Windows o un Linux, podrías tenerlo ahí. Si lo comparamos con procesadores Celeron, pues ¿qué opinas tú? Yo creo que, bueno, más o menos obtienen el mismo rendimiento. Yo, si están en igualdad de núcleos y en gigahercio de frecuencia, yo diría que, hombre, siempre los Intel tienen un pasito más de rendimiento y por eso también puede ser que el coste sea un poco más elevado. Pero bueno, AMD es una opción bastante interesante, es una marca que sigue ahí en el candelero. Incluso me sorprende que esté también metida en este asunto de los NAS. Y nada, yo aquí no sé qué piensas tú, pero yo le diría que mirase también el TS453 Pro para que se haga una idea de ambos, eso sí, con una bahía menos, ¿no? De ambos procesadores, me refiero. Sí, aquí estamos hablando de que más o menos la gama está bastante equilibrada, el 563 va más o menos por el rendimiento del 453 Pro. Y bueno, tenemos algún cliente que tiene el 563 y están trabajando bien con él, con un par de máquinas virtuales. Incluso están haciendo pues el tema de almacenamiento para VMware, con redes de 10 gigas y tal. Y bueno, si es suficiente para este tipo de empresa, pues te puedo asegurar que vas a tener un rendimiento muy bueno en tu hogar. Y luego, respecto a la conexión al router, pues normalmente los NAS de Synology lo que hacen es, tienen una lista de router compatibles con un protocolo que es UPnP, que es Universal Plug and Play, que lo que hace es, si tu router está, para que la gente lo entienda, en esa lista, el NAS es capaz de abrir de forma automática los puertos que necesitan su servicio directamente en ese router. Entonces nos hace un poco la vida más fácil. Por lo que nos cuenta este hombre, el router que tiene, que creo que decía que era un Mikrotik, pues se ve que no es compatible con este protocolo. Y en este caso lo que va a tener que hacer es abrir de forma manual, uno a uno, los puertos de los servicios del NAS que vaya a utilizar. Eso sí, desde aquí te vamos a recomendar que habla únicamente a aquellos pertenecientes a los servicios que vaya a usar. Es decir, que no abras puertos que luego no uses, porque lo que estás haciendo es abrir puertecitas e invitar un poco a los amantes de lo ajeno a que accedan a tu NAS. Así que nada, desde aquí, si no tienes UPnP, no le vamos a decir nada en concreto, porque en realidad cada router es un mundo a la hora de configurar. Tienen interfaces de usuario web diferentes, pero bueno, que se lea un poquito el manual y si tiene ya alguna cosa más y algún atranque, pues que nos lo comente, ¿no? Sí, además hay listas de lo que son los puertos que hay que enrutar y todo. O sea que está bastante fácil realmente. Ya es que él se haga un poquito con el interface de ese Mikrotik y bueno, pues a configurarlo. Realmente es tener claro lo que quieres hacer y a partir de ahí buscar el modo. Bueno, pues vamos a seguir. Manuel, muy bueno tu análisis del Synology. Este se refiere a mí un poco por el que yo escribí en masqueteclas.com. Este hombre dice que yo tenía uno en NAS for Free. NAS for Free es un sistema operativo que se puede instalar en un PC para convertirlo en un NAS, pero bajo mi punto de vista no demasiado fiable. Yo lo he usado y no me fío mucho. Pero este hombre dice que ha comprado un DS216 SE de dos bahías, con lo cual en este caso es mejor elección. Bien, tengo problemas porque en modo JBOD me quita casi 500 GB entre los dos discos duros de 2 teras y 4 teras que tengo. En la plataforma NAS for Free, el modo JBOD podría sumar todos los discos duros sin que restara nada de capacidad física. No comprendo por qué el Synology 216 SE me quita casi 500 GB del total de los discos. te agradezco, o te agradece, te, sí, te agradezco, que ya si pudiese ayudarme o darme tu opinión al respecto. Gracias, Manuel. Bueno, pues vamos a darle nuestra opinión al respecto. Pues mira, aquí tenemos varios motivos. Mira, puede ser por el formateo de los discos, ya que NAS for Free utiliza, se me acaba de ir de la cabeza ahora mismo, pero utiliza otro formato de formateo. Luego puede ser también que el sistema operativo, obviamente, de Synology, en este caso, pues consume un espacio. No son 500 gigas, ¿vale? Pero consume un espacio. Y aparte todas las aplicaciones y todo. Yo lo que le animaría es que si, bueno, nos quiere enviar alguna captura de pantalla del centro de almacenamiento para ver cómo lo tiene, cómo lo detecta y cómo está configurado, pues ya veríamos un poquito mejor, porque eso es un problema un poquito abstracto. Claro, eso hay que verlo, hay que ver una pantalla. Así que lo animamos a que nos remita por correo una captura y le damos más detalles. Bueno, pues otra, José Luis. Hola, buenas tardes. Desde hace unos días tengo un problema con mi USB Station 2 de Synology. No me funciona la descarga automática y la agrego manualmente. Me sale un cuadro de diálogo y me dice que el contenido de archivos no es válido y que no puedo establecer una conexión de red. He respetado el NAS y he comprobado que tiene red, ya que puedo acceder a él desde cualquier ordenador de casa y también se actualizan los archivos que se pueden descargar por RSS. Espero vuestra ayuda, un saludo y gracias por vuestros podcasts. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. ¿Y qué le decimos? Lo mismo, ¿no? Que, pues aquí vamos que no, un poco a lo mismo. Cuando hay cosas que están funcionando, dejan de funcionar de repente, pues un poco lo que comentabas, ¿no? Hay que revisar también fuera de lo que es el servidor NAS, si ha habido alguna actualización, si tenemos el router, hemos cambiado algo, o simplemente pues nuestro operador lo mismo nos ha cerrado los puertos, como es a veces en el caso de Movistar, que hacen lo que quieren. Y bueno, pues como le hemos dicho al compañero anterior, al oyente anterior, pues envíanos algún email, alguna cosa, nos das algún detalle más, y en caso de que veamos que no le podemos sacar punta, pues siempre tenemos la opción de preguntarle a Synology. Claro. Y que ellos nos cuenten qué puede estar pasando, claro está. Bueno, pues vamos a ir terminando. David, hola. Primero, mi enhorabuena por vuestro podcast. Habéis conseguido despertar en mí mucha curiosidad. Mi intención es la de preguntaros por una red en casa con los siguientes elementos. Un servidor NAS y la televisión en la misma sala y en otra un proyector. Mi intención es un completo y práctico centro multimedia. ¿Cómo conecto todo? Mejor cable categoría 6, switch, torre en NAS. Un abrazo. Bueno, pues si te parece, David, le adelanto que para mí un esquema de conexión ideal es el router en el salón, normalmente al lado de la televisión, ya que esto es donde vas a tener la posibilidad de tener una conexión rápida por cable a un servidor NAS y un media center de tipo Apple TV, Roku, etcétera. Es decir, tu tele, tu router y tu NAS, todo juntito, porque todo eso va a estar de forma cómoda conectada por cable. Después, respecto al tema, por supuesto, categoría 6, sin dudarlo, porque alcanzar un gigabit por segundo en tu red es vital para obtener el máximo partido al streaming de pelis, de series y de todo lo que quieres consumir del NAS a la televisión. Y luego otra cosa es el tema del proyector. Al estar en otra habitación, pues ya ahí nos tienes que contar un poquito cómo lo quieres conectar o cómo se va a conectar ese proyector a dónde se va a conectar. Aún así, yo siempre, en mi caso, por experiencia, una toma RJ45 a esa habitación. Es decir, meter un cablecito de red, que es un poco lío, es un poco rollo, pero por cable siempre mejor. Y luego ya el switch pues va a ser necesario en función de los aparatos que conecte. En ese caso, el switch estaría en la habitación del proyector conectado a esa toma de RJ45 que tienes. Y nada, en mi caso, pues los torrents, ya lo hemos estado hablando David y yo, pues quedan contestados sobradamente. Y de todas maneras, si tienes alguna duda más de cómo hacer esto, pues no, que nos cuentes, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con todo. Antes, repasando las respuestas, lo he leído y digo, sota caballo rey, abogo todas las. apruebo todas las. Todos sí, los puntos. En realidad, ese ha sido un poco mi esquema, pero sí. Yo te quería preguntar ahora eso, si te parece bien o si quieres a puntualizar algo, si lo ves bien, y si no, pues pasamos a lo siguiente. Apoyo todos los puntos. Está perfecto esquematizado. De hecho, mira, a mí me gustaría tenerlo así. Yo lo tengo bastante bien montado, pero hay algunas cosas que fallan en mi red. Bueno, pero eso siempre con el tiempo se van puliendo. Tampoco es conseguir la perfección a las primeras de cambio, ¿no? Bueno. Bueno, Vicente nos dice: buenos días, les llevo siguiendo desde el capítulo cero y el podcast me interesa mucho. Tengo una empresa pequeña y para el día a día llevo desde un iPad sin problemas para el uso que le doy a la informática, pero algunas cosas necesito hacerlas desde el Mac. Imprimir, por ejemplo, me obliga a tener el ordenador encendido muchas horas sin usarlo. Sé que existen impresoras AirPrint y tengo una, pero no la gasto. Bueno, la pregunta es si me pueden recomendar un NAS con un servidor de impresión que pueda usar desde el iPad. El tema multimedia no me interesa demasiado, pero temas de correo, seguridad y aplicaciones para empresas sí que me puede interesar. De presupuesto podría tener alrededor de 400 euros. ¿Qué le decimos a este hombre, David? Bueno, yo le recomendaría, como ya dice que es seguidor nuestro desde el capítulo cero, pues que se reescuche, si no los ha escuchado ya, los primeros capítulos del episodio del podcast, donde hablamos de las cosas básicas, de lo que son las gamas básicas de QNAP y de Synology, y que más o menos decida, ¿no? Pues yo creo que ahora mismo para una empresa lo ideal sería pues o un 216 Plus o un 253A. Ya ambos le van a dar pues mucho juego, y sobre todo con el tema del cifrado de su volumen de almacenamiento, pues siempre va a tener un rendimiento bastante bueno. También podríamos decir, no sé si tú estarás de acuerdo, que dependiendo del uso que le vaya a dar, quizá no necesite a lo mejor un servidor NAS con esta potencia, porque a lo mejor dice, bueno, yo es que no quiero cifrar los datos o no necesito tal. Sí, pero como comentaba ahí, que el tema multimedia no, pero sin embargo la seguridad y aplicaciones sí, pues por eso a lo mejor recomendarle estos modelos que hacen hincapié en el tema del cifrado, uh-huh. Pero obviamente, por supuesto, puede ser que esto y diga, bueno, pues la seguridad me interesa, pero no hasta el punto de que necesite cifrado de mis datos. Pues podría ir a un NAS más económico de los que ya comentamos en el programa anterior, ¿no? Sí, sobre todo animarle a que se eche un ojo al 251 o al 231 sin el plus, ¿vale? Que esos ya incluyen lo que es el motor de cifrado por hardware, no van a darte el rendimiento que te va a dar un 216 Plus y un 253A, pero bueno, si normalmente tus necesidades son cubiertas por el trabajo de un iPad, yo creo que con un servidor NAS de esta gama puedes ir más que sobrado, y bueno, ajustar estos 400 euros también a poder añadirle almacenamiento al NAS. Uh-huh. Y que en todo ello va a tener un servidor de impresión sin problema. Sí, perfecto. Y además, bueno, se puede configurar bastante, uh-huh, bastante bien. Bueno, vamos con la última pregunta que nos la hace Francisco Montoya. Dice: hola, os escribí en el primer podcast comentándolos que vendí mi DS215J y al final adquirí un QNAP TS251 Plus y amplié a 8 GB de RAM. En principio fue un poco caótico, pero gracias a los vídeos de diferentes canales de YouTube he podido sacar punta y para nada echo de menos mi anterior Synology, aunque mi idea es comprar uno de Synology para tenerlo de segundo NAS. Había pensado en un DS216J, sería para 9 personal y foto, documentos y el QNAP utilizado para multimedia, transcodificación, virtualización. Mi pregunta es, ¿qué servidor NAS me recomendaríais para estos fines? Gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, Francisco, por tu cuestión. ¿Qué le recomendamos? ¿Un DS216J, que es lo que comenta él? Para algún otro. Para nube personal. Sí, para nube personal, fotos y documentos y tal. Un 216J perfecto, porque, bueno, como ya hemos comentado, Merece la pena tener un servidor NAS y tal. Pero bueno, si quieres dar un pasito más y le gusta tener un poquito más de hardware y un poquito más de opciones dentro de que del para lo que lo vaya a usar, un 216 también estaría muy bien. Esta gama Value de Synology, que viene a mejorar un pequeño escaloncito más. Y sabemos todos que los NAS siempre se quedan cortitos, ya no por sus funcionalidades, sino porque siempre les pedimos ese poco más, hasta que llega su límite. Francisco Montoya no será un infiltrado, porque habla aquí del DS216J, que hemos dado como primicia. Este hombre Francisco Montoya debe ser algún infiltrado en la empresa de Synology. Francisco, estuvimos, creo que es con un chico que estuve comentando a través de la cuenta de Twitter de Cloudea, y bueno, es uno de los que tienen la pre-reserva del 216J. Ah, ya me extraña, amigo. Este hombre es un infiltrado. Bueno, pues sí. Pues hasta aquí este episodio del podcast Cultura NAS. Muchas gracias por el interés mostrado y por los minutos que habéis dedicado a su escucha. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado, podéis contactar con nosotros por Twitter, bien en mi cuenta @jmramirez o en la de David @kaleidostk. También podéis hacer este contacto en el formulario de la web masqueteclas.com/contactar o en nuestra cuenta de email que es culturanas@masqueteclas.com. Y por último, y si nos importa, nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes, que lo que habéis escuchado llegue un poquito a más gente como vosotros y que por supuesto podamos seguir creciendo y seguir pudiendo acercaros este podcast a todos vosotros. Pues claro, eso está claro. Y si os ha gustado, no os perdáis, por supuesto, el siguiente episodio de Cultura NAS, porque seguro, y esto vamos, seguro, segurísimo, que os va a gustar mucho más. Hasta entonces, adiós. Adiós.